donde quieras, Joselo. Oh, teneme más paciencia. Yo te sigo a donde quieras, Joselo. Y lo que quiero hacer ya no lo puedo hacer más. No ves que estoy cansado, te digo la verdad. Yo sé que me querés, ¿por qué no me mirás? Mírame cuando te hablo, perra, hija de puta. Ay, yo te sigo a donde quieras, Joselo. Oh, teneme más paciencia. Yo te sigo a donde quieras, Joselo. Oh, teneme más paciencia. Y yo te sigo a donde quieras, Joselo. Y lo que quiero hacer ya no lo puedo hacer más, pero cantando, cantando la estoy pasando bien. Te digo la verdad, yo sé que me querés, ¿por qué no me mirás? Mírame cuando te hablo, perra hija de puta. Pasando bien, te digo la verdad, yo sé que me querés, ¿por qué no me mirás? Mírame cuando te hablo, perra hija de puta.